Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Edgardo Cardoso es compositor, guitarrista y cantante argentino. Formó parte del grupo teatral La Pista 4 como actor y director musical durante 10 años, realizando además actuaciones y giras en Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Francia, España y Estados Unidos. Desde el año 1984 integró la diversa playa de formaciones con artistas como Manolo Juárez, Jorge Cumbo, Ernesto Acher, el grupo Cuatro Vientos, Alejandro Oliva y Lawrence Morris, entre otros. Hemos seleccionado aquí en Mundos Diferentes este material exquisito que se hallaba ya descatalogado y que en su momento no tuvo la repercusión que merecía. Este álbum de canciones muy bien interpretadas muestra a Cardoso, compositor, guitarrista y cantante, desarrollando en profundidad cada aspecto en formato de trío de guitarras en algunas variantes. La formación del trío es inusual, ya que en vez de una guitarra española, una segunda guitarra o requinto, utiliza una guitarra eléctrica y en lugar del típico guitarrón de los grupos de bolero centroamericano, aquí usan un bajo acústico interpretado por Norberto Córdoba. Cardoso además toca la guitarra acústica criolla y de 12 cuerdas. Se suma René Rosano, que en todas las posibilidades del instrumento eléctrico va aportando otras texturas, pintando con colores a veces inesperados y generando profundidad espacial. Hay en el disco algunos solos, pero que parten siempre desde el concepto original de cada tema, de forma que no resultan una mera demostración de destreza, sino un verdadero desarrollo melódico de las composiciones. La interpretación está realizada con solvencia y ajustadamente. La grabación en vivo se escucha perfectamente bien, es naturista, con la precisión de una producción en estudio. Este disco se llama En Años Después. Confluyen además en esta producción boleros, música rioplatense, jazz, milongas y tangos, cantados por la voz dulce y emotiva de Edgardo Cardoso y también algunos temas instrumentales. Se aprecia en este disco la sinergia entre los distintos estilos en la que los elementos esenciales de unos se encuentran traspolados en otro. Se puede vislumbrar también juegos con el absurdo, en el que hay mucha sutileza de sentido entre la letra y los estilos musicales sobre los que están muy bien construidos. Se trata de una gran obra de música popular hecha desde el conocimiento de las tradiciones a las que se hace referencia y llegando hasta los bordes del lenguaje de la música erudita, sin perder por ello su carácter popular. Es un disco que por su factura y concepto cierra un círculo perfectísimo, donde además se encuentran todos los ingredientes de la canción realizados con buen gusto. Cardoso podría ser imaginado como un Chico Buarque, pero a la argentina. Pero su cuidada labor como compositor y creador de canciones, su uso de la armonía y por su poesía simple e inteligente lo hacen muy, muy importante. Lo escucharemos desde su disco Años Después, de año 2000, su tema Bolero de la Espera. Esa mujer que ya no veo, a la que espero en las esquinas de una aldea, a la infinita silla que me clava a tierra, a esa mujer escucho y temo, a esa mujer escucho y temo. Yo te amaré, querrán los versos, querrá la noche tu ocultísimo lunar. últimas lluvias. En mitad del mar yo te amaré. Será el desierto. Yo te amaré. Querrán los versos. Querrá la noche tu ocultísimo lunar. Caerán mínimas lluvias. En mitad del mar yo te amaré. Será el desierto. Canto a esa mujer que ya no veo, a la luz que me sigue en las calles de arena. Noche tu ocultísimo lunar. Caerán mínimas lluvias. En mitad del mar yo te amaré. Será el desierto. Yo te amaré. Querrá los versos. Querrá la noche tu ocultísimo lunar. Caerán mínimas lluvias. Del mar yo te amaré, será el desierto. Mundos diferentes. Hemos conversado algunas veces en esta parte de Mundos Diferentes del Great American Songbook. ¿Qué es? Es nada más ni nada menos que el cancionero estadounidense que engloba las composiciones de la música popular de América del Norte del siglo XX, las más conocidas composiciones, las que se compusieron básicamente entre los años 1920 y 1960. Muchos de ellos son hoy estándares de jazz. Algunos de los compositores y letristas que aparecen citados en este songbook incluyen, por ejemplo, a Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rodgers, Cole Porter, Joy Carmichael y al que vamos a escuchar hoy, que es nada menos que Harold Harlan. La canción que les invito a escuchar hoy es uno de estos que integra el Great American Songbook, es nada más ni nada menos que Stormy Weather, en una versión preciosa que hace Ella Fitzgerald en un disco grabado para el sello Verve del año 1961. Harlan, que como les decía es el autor, había escrito la canción para el gran cantante Cab Calloway, que había sustituido nada menos que a Duke Ellington en el Carlton Club de Nueva York. Pero antes de que se estrenara esta canción, Calloway abandonó el Carlton Club y volvió Duke Ellington. Y Harlan no quería que la canción fuera estrenada por Ellington. Necesitaba una estrella que interpretara la canción y logró convencer a Ethel Waters, que acababa de divorciarse. Se decía que estaba secuestrada, entre comillas, por Al Capone, que no la dejaba cantar nada más que en sus locales. Y había logrado Harlan, a través del dueño del Carlton Club, que era alguien que integraba la mafia de Capone, convencerlo para que permitiera que Earl Waters cantara la canción. La canción se estrenó en el Carlton Club, en un espectáculo que se llamó Carlton Club Parade, el 6 de abril de 1933, y fue un éxito tan impresionante en la noche de su estreno que la cantante tuvo que repetir la canción 12 veces. La propia Ethel Waters escribió en su biografía lo siguiente: Stormy Weather era la perfecta expresión de mi estado de ánimo y representaba para mí una liberación cantarla cada noche. Cuando me encontraba en medio del escenario del Carlton Club, relataba esas cosas que nunca pude explicarlas con simples palabras. Yo cantaba la historia de mis miserias y equivocaciones, de los malentendidos que no supe solucionar, la historia de cómo me ultrajaron y maltrataron a aquella gente a la que yo había amado y en la cual había confiado. yo canté Stormy Weathers desde lo más profundo de mi infierno privado en el cual yo había estado asfixiada y hundida. Les invito a escuchar esta preciosa versión que hace la Digital de este estándar del Great American Songbook, que es Stormy Weather, del compositor Harold Harlan. Up in the sky, stormy weather, since my man and I together, keeps raining all the time. Life is bare, blue everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So if he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Tell me my man and I together, keeps raining all the time, keeps raining all. Every hope I had, this pittering, pattering, beating and spattering, driving me mad. Love, love, love, love. This misery will be the end of me. The Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together, raining all the time, the time. He's raining all the time. Diferentes.